Nicky, tienes el poder de transformar la cola de esa lata en cualquier otro líquido. Aceite, sangre de murciélago, pis de alce. Solo tienes que liberar el mal que llevas dentro. ¿Liberar el mal? Solo digo que dentro de ti habita el mal. Y no me preguntes por qué lo sé. Bueno, lo sé por tus ronquidos. ¿En serio? Libera el mal. Libera el mal. Oh, rollito primavera representa. Choco Crispy, yo lo escribo. Presenta tantas palabras. Dani, soy rollito primavera representa. Las trastadas palabras que sobran de esta parrafada, trastadas escritas a palabra en esta parrafada, parrafada sacada de una trastada. Combino las palabras con el sonido de mi garganta talla con el sonido tu palabra. Tantas palabras tallan esta batalla acaba con el silencio tus palabras. Mis palabras se esconden en mi garganta anuncia tu retirada no es más que una mariconada, tu garganta suelta mariconada, mis palabras son sabias. Una vida de mierda, que pesa y no cesa, sin ayuda y sin sorpresa. Y si mira atrás no ves más que mierda, ya tú si te alejas. Tres veces repite lo que dice, repite, no te estreses. Tres veces dices lo que quieres, tres veces me dices que me quieres, tres veces me dices que me quieres, no lo coges. Coge, me parto un yo a ver si lo coge, pero no porque me dice que le quiere y quiere que le respete lo que dice, se preocupe de lo que exijo. Tres veces te digo que te quiero y que mi amor es infinito. Una vida de mierda, oh, que pesa y no cesa, oh, sin ayuda y sin sorpresa, oh, y si mira atrás no ves más que mierda y esto si te aleja. Yo te ayudé, encontré, siempre te querré, acércate. Yo te acogeré, jamás te soltaré. Te ayudé, encontré, siempre te querré, nunca te dejaré. Perderte, yo demente por perderte. Perderte y no amarte, yo demente. Yo amarte por siempre, nunca soltarte. Te veo esta tarde amarte, abrazarte, no soltarte. No quererte y yo demente por perderte. Esta tarde sentirte, amarte, abrazarte, besarte. Y decirle a tus ojos lo linda que eres. Una vida de mierda, oh, que pesa y no cesa, oh, sin ayuda y sin sorpresa, oh, y sin mirar atrás no ves más que mierda, y esto si te aleja.